Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02, es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, que coordina doña Lilia Villano y su servidor Joaquín Reséndiz, quien está en este momento en cabina. En la vía telefónica nos acompaña mi compañero Jorge Saldaña. Don Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está? Parece que no tenemos enlace. Don Jorge, ¿me escucha? Yo sí te escucho muy bien. Ah, bien, ya lo escucho. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Creo que ya se escucha. A ver, dímelo, pero yo creo que ya se escucha. Buenas tardes, mucho gusto saludarte. Y deseamos que esté bien nuestra queridísima patrona Lilia Arellano. Adelante. Sí, se anda trabajando muy fuerte allá por el área de Cancún, en Quintana Roo. Sí, pues suertuda. Bueno, adelante. Muy bien. Hoy hay muchos temas interesantes, don Jorge, en relación, sobre todo en relación con las campañas. Me dicen producción que tenemos algunos problemas con el enlace. Si no tiene inconveniente, vamos a volver a marcarle para resolver estos problemas técnicos, don Jorge. Bien, mientras hacemos el enlace con don Jorge Saldaña, pues quiero señalarles que el filósofo francés Voltaire señaló que quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Y esto viene a cuenta porque hay una serie de señalamientos, tanto en dirigentes empresariales de la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, en el gobierno de Felipe Calderón, en la Administración Federal de la Secretaría de Hacienda, en la propia candidata del Partido Acción Nacional, doña Josefina Vázquez Mota, que han hecho señalamientos muy puntuales en relación a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de hacer un gobierno austero, un gobierno con recortes importantes en cuanto a los salarios de los funcionarios, de la burocracia en general, de la Administración Pública Federal, y estas personas señalan que las cuentas no les salen. Hoy precisamente, durante la presentación de la agenda legislativa que promoverán en la próxima legislatura, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial se manifestaron en contra de reducir el salario de la alta burocracia en el país y consideraron que disminuir los ingresos de los burócratas que más ganan también podría generar más corrupción. Precisamente el presidente del organismo, que es don Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló también no tener muy claro cómo se ahorrarán 300,000 millones de pesos reduciendo la mitad los sueldos de la burocracia, como lo planteó Andrés Manuel López Obrador. Don Jorge, ¿qué le parece esta información? Me parece que no ha habido una conveniente defensa, porque México no podría es una meta corta el hecho de que 300 mil millones de pesos, o no 300 mil millones de pesos. El asunto está en que con honradez no habría necesidad de hacer estas apuestas. Voy a explicarme. Parecería ser, y todos los locutores y compinches quiere decir en estricto es cómplices. Significado, mis compañeros un poco, cómplices de la comunicación, cómplices del micrófono, cómplices de la prensa, es decir, todos estamos dentro de un mismo ángulo, aunque evidentemente haya diversidad de calidades y de criterio y de personalidades, espero. Pero en fin, cuando mis compinches dicen, qué bruto, qué mano, se equivocó, 300 mil, ¿de dónde los va a sacar? Sí hay de dónde sacarlo. Mire usted, si los oleoductos y gaseoductos de Pemex no tuvieran un solo agujero, me comprometo a que sí se ahorraría. Imagínese usted que el otro día hicimos la cuenta en el programa de allá de Jalapa. Hicimos la cuenta de que el agujero que tenían un gaseoducto, un oleoducto o un conducto por donde pasaba gasolina, gas o petróleo era de 2.5 metros. Es decir, si usted junta 200 o 300 agujeros de una pulgada, son 200 pulgadas. ¿Cuánto sale día y noche por 200 pulgadas? Una. Otra. Llegan los aviones, llega el contrabando, llega la mordida, pasa en el norte 3.000 kilómetros. La honestidad, que obviamente no se ha querido ver así, podría garantizar todo lo que usted quiera. Cuánto en mordidas, la mala vida de los policías, el tener que dar mordida, en compartir con su jefe superior, no digo en ningún lugar, sino suele decirse así. Todo eso, la corrupción es el agujero más grande del país. Ahí no se pueden ahorrar, no hay capacidad para ahorrar 300 mil millones, muchísimo más. Pero solamente que el punto de vista locutoril, mercantil, para que rime, sí, hace que no se examine. Ellos se enojan, vaya, dirigen su mira para decir, qué bruto, se equivocó, 300 mil no da. No, hombre, hay para ahorrar mucho más. Si no hubiese corrupción y si viviésemos en el imperio de la honestidad, nuestro país no tuviese 50 millones de pobres. Eso es lógico, ¿no te parece, Reséndiz? Sí, claro que sí. Fíjese que sí. Oye, esta serie de comentarios de la iniciativa privada, de los dirigentes de la iniciativa privada, del secretario de Hacienda, del señor Mid, de Felipe Calderón, de Josefina Vázquez Mota, en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que tiene la finalidad básicamente de frenar el avance que ha tenido en los sondeos, en las encuestas sobre la intención del voto. Evidentemente es costalearlo, pero lo costalean de una manera que lamentablemente no hay quien, y Constanzo, Monreal, todos ellos hacen su mejor manera, pero si no tienen los medios abiertos con la misma neutralidad con la misma pasión, porque parecería ser también que para muchos locutores, y lo digo, lo reafirmo, y qué bueno que no digan mi nombre porque así me evito el problema de estar respondiendo, pero para muchos locutores todo aquello que no degrada a un movimiento alternativo debe considerarse como no noticia. Para ellos desde las 5:30 de la mañana empieza a haber una tácita, una oculta, una soterrada. Está íncito que el mensaje, eso quiere decir, el señor Ernesto de la Peña, está íncito, está por debajo, está inserto, está incluido el deseo de decir en algo es deficiente. Como en este caso, tú dijiste 300, éjele, te equivocaste. ¿Cómo vas a sacar 300 de donde solamente hay 200? Obviamente que la idea no son 300. La idea es hacer un pueblo honrado donde hay, existe y persiste un pueblo que es simplemente corrupto. Pero nada más, adelante. Así es. Fíjese que López Obrador respondió a los señalamientos del dirigente empresarial Gutiérrez Candiani. Dijo que respetará el resultado de la elección y aceptó firmar el compromiso lanzado por empresarios con ese fin. El candidato presidencial de la izquierda aclaró que va a firmar, pero que va a revisar el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial para conocer a detalle el documento. Sí. Esto es uno de los principales señalamientos que le han hecho a López Obrador, es el hecho de que si no gana la elección va a haber desmanes. Es decir, ahí habrá paros y habrá una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, así como en las principales ciudades del interior del país. Y López Obrador ha estado señalando que él va a respetar los resultados de la elección del próximo 1 de julio. Eso está muy bien. El hecho de que se respete el resultado de una elección honorable está muy bien. Ah, pero dije honorable, ¿verdad? Claro, debe ser una elección. Ahí está el problema. Yo firmaría un convenio, es decir, digamos que formo parte del gabinete de todo, yo tengo que ver con todos los candidatos. Entonces propondría, vamos a firmar un pacto de honor. Habida cuenta de que nuestro país es un país honorable, tiene un grado altísimo de honradez, habida cuenta de que no hay ningún acto de corrupción en la campaña, oigan, por favor, no la vayan a regar. No vayan a incomodarse porque duele perder, lo sabemos. Pero entonces vamos a comprometernos y vamos a redactar un documento que diga, en vista de la nobleza, dignidad, honorabilidad y altos valores que han prevalecido durante la campaña, en vista de que no ha habido opiniones cargadas, de que la radio, la televisión y la prensa se han comportado con una neutralidad extraordinaria, habida cuenta de que los locutores han sido de una gran nobleza y equidad para tratar a todos, habida cuenta de que no ha habido mano negra y no han metido dinero instituciones de dudosa reputación, habida cuenta de todo esto, nosotros los candidatos, una vez que se demuestre que esto ha sido así, nos comprometemos a no protestar por el resultado de la elección. Sí, aquí habrá que ver realmente quién es el que va a protestar por los resultados, dado cómo se han estado moviendo las tendencias sobre la intención del voto en los últimos sondeos, que están señalando una caída de Enrique Peña Nieto en puntos porcentuales bastante importantes, una alza importante y preocupante en muchos círculos de Andrés Manuel López Obrador, que señala que hay un empate técnico entre ambos candidatos, pero una declive de parte de la candidata panista de Josefina Vázquez Mota, que se va a un lejano ya tercer lugar, y como una sorpresa, una subida también de parte de Gabriel Cuadri del partido del panal, que le permitiría con toda tranquilidad conservar el registro de esa institución que maneja, como todos lo saben, doña Elvestre Gordillo. Sí, solamente que a mí lo que no me acaba de cuadrar perfectamente es el hecho de dar credibilidad a las tendencias y a las encuestas. Obviamente que las encuestas, quizás es porque estoy prejuiciado. Desde que yo era joven me decía yo al encuestador del videómetro comparado, oye mano, si mi programa se ve mucho y no tengo, si quieres hacemos un estudio especial, te cuesta 12,000 pesos. Y a ver cuánto te damos más, a ver cuánto te damos. Porque ya hay un señor que digo, oye, pues ese de damos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues hay un señor que dice cuánto se le da a cada quien. Esa era la génesis de las encuestas. Sí. Y las encuestas, el hecho de que haya tendencia, de que no haya tendencia, yo no creo en la moralidad de los encuestadores. No hay nadie que me lo garantice. No, definitivamente no. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más comentarios sobre el particular. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that... Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Ya son las 4:18. Don Jorge Saldaña, tenemos hoy un invitado especial muy importante y muy interesante. Fíjese que está conmigo aquí en la cabina don Héctor Ortiz, quien es productor y es cantante. Ellos van a presentar por primera vez tocado en vivo el Sargento Pimienta, el Club de los Corazones Solitarios de los Bills. Esto va a ser acompañado por la Orquesta Filarmónica Contemporánea, dirigida por el maestro Eduardo Pereira, y un grupo musical hindú, así como músicos invitados. Hay que recordar que el Sargento Pimienta, pues como todos los seguidores de la Beatlemanía saben, es el disco más importante en la historia del rock. Es considerada la creación máxima de los Bills, interpretada en su totalidad por primera vez en México, tal y como fue concebida en 1967, totalmente en vivo. Don Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Platíquenos, pues, ¿qué es lo interesante de esta presentación? Que tengo entendido será en el Teatro de la Ciudad de México. Este próximo 17, que es este domingo, el Día del Padre, es un buen regalo para todos los papás, para todos los que vivimos aquella época y para los hijos, ¿verdad?, que tienen que conocer un poco de la historia de lo que vivimos nosotros en los 60s. Este disco se da cuando los Beatles se cansan de tocar en vivo, están hartos de hacer presentaciones porque las niñas gritaban tanto que ellos mismos dicen que no escuchaban sus instrumentos, el griterío de las niñas. Entonces deciden ya no volverse a presentar en vivo y se encierran en el estudio durante meses a crear algo, a crear nueva música, a crear sonidos, porque si recuerdas, en esa época pues no existía nada, ninguna tecnología, la tecnología estaba en pañales, y entonces el reto era crear sonidos, crear nueva música, nuevas canciones, algo diferente a lo que se estaba haciendo hasta esa época. Okay, y ustedes van a hacer esta interpretación tal y como fue concebido en 1967. Ahora, tengo la buena noticia de que don Héctor nos trae 5 pases dobles para este concierto en el Teatro de la Ciudad para el domingo 17 de junio a las 6 de la tarde. Habrá que estar una hora antes para las primeras 5 personas que nos hablen a los teléfonos de cabina. Van a hacer estos 5 pases dobles. Ok, y ahorita lo interesante para el domingo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero que este álbum tiene una gran dificultad tanto musical como vocal, y pues nos hemos dado el reto de interpretarlo exactamente nota por nota tal y como es. El Sargento Pimienta es el primer disco de concepto. Cuando los discos dejan de ser una canción tras otra y que tenían que ser éxitos, y era lo que le pedía la disquera, sobre todo a los Beatles, a grupos como los Beatles, en este momento los Beatles cambian totalmente su mentalidad y ellos quieren hacer un disco de concepto, y hay que escuchar el disco completo del track número 1 al track número 3 completito, y es un concepto completo tanto auditivamente como en las letras. Entonces esto ha sido interpretado solamente en Estados Unidos por un grupo llamado Cheap Trick, y pues ahora en México lo vamos a presentar nosotros. Soy Héctor Ortiz and the Classics, que es mi grupo, con la Orquesta Filarmónica Contemporánea y un grupo hindú, porque hay una canción de George Harrison, que es el de los Beatles, que pues se volvió muy místico y se interesó por la cultura hindú, y compuso canciones acompañado de música de músicos hindúes. Entonces contraté un grupo hindú para que me acompañe esta canción. Entonces el álbum está interpretado nota por nota, canción por canción, exactamente tal y como fue concebido por los Beatles, y un concierto que nunca pudieron ellos hacer. Okay. Este banquete musical, ¿cuánto dura? Dura hora y media, un poquito más de hora y media. Okay. Don Jorge, ¿nos escucha? Pero perfectamente, hombre. ¿Usted recuerda esta época? ¿Recuerda este disco? ¿Recuerda estos éxitos? ¿Cómo fue en esa época, don Jorge? Pues yo no me acuerdo, bueno, estaba muy chiquito. ¿No te acuerdas? No, a mí me agarró entre dos. Fíjate que yo estaba primero en España y luego en Francia, y en Francia no era un, ¿cómo diría yo? No era obsesivo, no era una obsesión. y más yo perdido pues en el mundo sudamericano, latinoamericano de París, en la música folclórica, pues solo sabía de la gran musicalidad que siempre descubrían los Beatles, que para mí son los, no, antes que modernos o jóvenes, para mí son músicos, pero unos músicos de una delicadeza y de una magnitud extraordinaria. Para mí, personalmente, las melodías son de una gran trascendencia, porque no entiendo la letra, como la mayoría de los mexicanos, que no entendemos la letra en inglés, pero que por adornarse diría uno muchas cosas. Pero lo que digo, es excelente para mí la manera de hacer una melodía, de su secuencia, de su ritmo también, y de la dulzura que tienen muchas de sus melodías. Así es que soy un vitriomaníaco. Ok, platíquenos, director, ¿cómo es que se da esta idea? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes pasan para poder llegar a presentar esta producción tan importante históricamente en el Teatro de la Ciudad? Bueno, primero se cumple, el pasado primero de junio se cumplieron 45 años del lanzamiento de este disco que salió a la venta, y pues es un aniversario, creo, importante en la historia de la música. Como lo digo, creo que es el álbum más importante en la historia del rock. Es el parteaguas en la historia del rock. Y como dice don Jorge también, yo creo que es música clásica, ya considerada música clásica, la música de los Beatles. Y este álbum pues tiene varias piezas consideradas muy, muy, muy clásicas dentro del repertorio de los Beatles, como She's Leaving Home o Un Día en la Vida. Son canciones que ya trascendieron más allá de ser un éxito más de los Beatles. Y pues nos dimos a la tarea dificilísima de interpretarlo. Hace un año vimos la interpretación de este grupo americano que estaba haciendo este tributo, pero ellos son un grupo que ya tiene un sonido y suenan a ellos. Suena a Cheap Trick haciendo el homenaje a este disco. Nosotros, la gracia que tiene este concierto el próximo domingo es que sonamos igualito al disco. Es la finalidad, sonar exactamente igual a los Beatles. Y como dije, es el concierto que los Beatles pues nunca pudieron hacer. Esta es la presentación única. Única presentación. O sea que no debemos de perdérnosla. Sobre todo aquellos que conocemos a muchos seguidores de este sensacional grupo inglés. Yo tengo muchos amigos, muchos maestros, muchos tíos que son verdaderos fans. Es domingo en el centro, pues es muy padre, no hay marchas para empezar. Bueno, esperemos que no haya, pues son buenísimos para programarlas y para llevarlas a cabo, ¿no? Es bastante tranquilo el centro en domingo, entonces, y es Día del Padre, entonces se pueden llevar a su papá a comer al centro, padre, hay muchos restaurantes, mucha variedad de alimentación, y después a las seis de la tarde, irse al Teatro de la Ciudad, hay muchos boletos todavía, si los quieren adquirir antes, pueden adquirirlos vía Ticketmaster, y si no, en la taquilla del teatro. Muy bien, vamos a hacer todo lo posible, vamos a esperar también que nuestros amigos radioescuchas, pues algunos nos hablen, algunos sobre todo, cinco sobre todo nos hablen si ganan los pases, y los otros pues van a tener que acudir o a las taquillas del teatro o a través de Ticketmaster. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que los quiero invitar a todos y que apoyen a nosotros, a espectáculos mexicanos hechos por mexicanos. Muy bien. Ok, don Jorge. Mucho gusto saludarlo, felicidades, compañero. Muchísimas gracias, don Jorge. Esto último que dijo usted me pareció muy válido y digno de que todos lo sepamos. Espectáculos mexicanos hechos por mexicanos. Apoyados por mexicanos. Mil gracias, don Jorge. Muy bien, muchas gracias, Héctor Ortiz. Vamos a un corte y enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Y ya son exactamente las 4:30 de la tarde en su programa Estado de los Estados. Y Don Jorge Saldaña, estamos viendo en estos momentos que a don Enrique Peña Nieto, el candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia de la República, pues lo traen bastante zarandeado. Me parece que está bajo fuego importante. Me parece que tanto los partidos de la izquierda, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y el PAN y la Administración Federal le están dando duro. Hay ahorita, hay en estos momentos también señalamientos importantes de parte del gobierno de Estados Unidos, y hoy Enrique Peña Nieto asegura que su prioridad es reducir la violencia por la que pasa el país porque genera zozobra y miedo en varias regiones. El candidato presidencial del PIBER, Partido Verde Ecologista, se pronunció a favor de que las autoridades investiguen los supuestos nexos entre el exgobernador de Veracruz, don Fidel Herrera, y la organización delictiva de los Zetas. Eso por una parte. Por otro lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos catalogó al empresario veracruzano Francisco Colorado Sessa como narcotraficante. Así, todos los bienes que pudiera tener bajo jurisdicción de Estados Unidos serán congelados, además de que se prohíbe a personas físicas y morales de ese país realizar cualquier transacción con él. ¿Cómo ve estos señalamientos? ¿Cómo ve los ataques, la serie de señalamientos que le hacen a Enrique Peña Nieto a través de medios como puede ser el internet, a través de las redes sociales, a través de spots de Partido Acción Nacional y del PRD-PT y Movimiento Ciudadano, y a través incluso de los propios jóvenes que se manifiestan en donde quiera que se para, prácticamente a donde quiera que van, lo siguen y le hacen señalamientos importantes? ¿Cómo ve ese tipo de acciones en contra de Peña Nieto, don Jorge? Yo veo todo lo que dices y lo que falta que digas, porque dejaste fuera a Tamaulipas, pero de todas maneras, y haciendo caso mismo, no vamos a decir a Chihuahua o a Quintana Roo, no, y a Sinaloa. Pues sí, no, podemos señalar. Cuernavaca. Podemos señalar muchas entidades, ¿no? Podemos mencionar mucho, pero estás señalando los indicios más emergentes, los más notables, de un estado en descomposición. Eso es un hecho incontestable e indiscutible. Dibujas el panorama de un país donde se ha perdido el valor honestidad. Eso es por un lado. Pero lo manifestaste un poco en función de cómo lo recibe, cómo lo apechuga Peña Nieto. A mí me parece, y lo platicaba yo, pero alguien no le dio importancia, no quiso, no pudo, o quizá no tengo razón, de decir que un candidato está casi en el filo de la navaja de volverse una víctima. Es decir, puede ser una víctima de la corrupción, puede ser una víctima del neoliberalismo, como ya lo hemos visto, puede ser una víctima de sus propios compañeros, puede ser una víctima de su propia personalidad y de él. Pero en este caso, el caso de Peña Nieto, a mí me parece que es muy importante el hecho de que los jóvenes que tienen su mismo fenotipo, es decir, los jóvenes que tienen las características de clase media alta, le dicen a Peña Nieto, fíjate que vamos a establecer una distancia. Nosotros que deberíamos apoyarte, no te apoyamos y te repudiamos. Y a él le dicen, oye, pues que hubo un escándalo, que te golpearon la camioneta, que no te fuman, que tienen que todo eso. Pero no se atreve a decirlo, quizá porque la época de unirlo todo para la votación, pero en realidad está siendo víctima de sus correligionarios, de sus compañeros ideológicos, nada más cercano ni más paralelo que la Ibero y el concepto Peña Nieto. Es decir, él es un producto de un grupo privilegiado. Los muchachos que estudian, que tienen carro y que pueden pagar una alta colegiatura, y no los estoy agrediendo, bueno, yo mismo podría catalogarme en una época de mi vida como un muchacho privilegiado. Me mantenía mi papá, Coche no, pero buen camión. Pero de todas maneras, había que ir a la escuela de paga, había escuela de paga, en fin, lo que quisiera el niño. Todo eso lo hacen paralelos. Los niños de la Ibero son paralelos a Peña Nieto y lo desconocen. Yo lo que creo es que Peña Nieto está haciendo lo que yo digo, víctima de un sistema que lo desconoce. Sus correligionarios, los que piensan y provienen de su mismo círculo social, le dicen, fíjate que no me parece. Y hay que tener agallas para manejar esa situación. O agallas, o inteligencia, o acometividad, y no la va a hacer con sus defensores ahí. Bueno, estaba diciendo, veo a Cordero. Cordero, por ejemplo, para hablar de otro joven, muy joven, y quizá en las mismas circunstancias sociales que Peña Nieto, cuando acaba terroríficamente con el PRI, en la terrible corrupción que había en el Estado priista, qué fácil se la dejan al PRI. Sí, había una yo si fuera priista de hueso colorado, que no lo soy ni de hueso colorado ni de ningún hueso, multicolor, ni nada, no tengo ningún hueso de ningún color, ni priista de ningún partido, no tengo hueso de ningún partido, pienso como yo. Pero entonces, pues qué fácil hubiera decirlo. Oye, ¿acaso sacándonos de esa corrupción que tú dices, sacando a México, has dado ejemplos de una honradez a toda prueba? La cantidad y la mortandad que ha habido, los déficits que hay, la cantidad tan terrible de mexicanos que tienen que emigrar, todo eso es símbolo de la solución que tú representas. A mí me parece que el ejercicio social crítico y de evaluación del proceso electoral ha sido nefasto para México. Hemos visto un México confrontado, se han dicho y mentado todo, pero no hay ni un solo punto de reflexión para modificar la esencia del país. Así es, fíjese que en relación a esto, Jorge Carlos Ramírez Marín, el vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, acusa que simpatizantes de la coalición Movimiento Progresista, conformada por el PRD, por PT y por Movimiento Ciudadano, son los que están detrás de los ataques al candidato presidencial priista. Sostuvo que los agresores están instruidos y tienen la consigna de sabotear los eventos del abanderado de la coalición Compromiso por México. Según este legislador, me parece que es oaxaqueño, los que están haciendo los ataques son del lado izquierdo, y de acuerdo con las consideraciones de usted, los que lo están haciendo son los que están del lado derecho. Así que ya no sabemos ni a quién. No, es que ayer crearon en mi programa de, ¿cómo se llama esa cosa? Del internet, dos nuevas doctrinas. En México, en esta época de evaluaciones, de encuestas y de tendencias, se han hecho dos nuevas escuelas y materias que hay que estudiar para los muchachos de la comunicación. La primera de ellas se llama la cátedra para ser locutor o para ser periodista, la tendencia que se llama el amarranavajismo. El amarranavajismo es lo que tú y yo, si fuéramos jóvenes, tendríamos que estudiar en la universidad. El arte de amarrar navajas. El amarranavajismo es, oiga, usted pidió tiempo para decir porque el señor Monreal dijo que usted era un desgraciado que quiso decir qué. Y usted, señor de Vázquez Mota, usted le dijeron que era usted un hijo de quién sabe qué, y a usted le dijeron esto. ¿Qué contesta usted a eso? ¡Y mole! Obviamente, pues van por la nota, ¿no? Ahí va a dar la clase López Dóriga. Summa cum laude es el maestro fundamental del amarranavajismo. Esa es una de las tendencias que nos ha dejado este proceso electoral. ¿Y cuál es la otra? Hay otro que se llama el quién está atrásismo. ¿Quién está atrásismo? Es la tendencia fundamental que tiene todo el mundo a preguntarse quién está atrás de eso. El enojamiento, no, no se dice enojamiento, el enojo general, lo que genera muchas acciones. Y entonces todos los que dicen y creen sospechar y decir en la televisión para en la televisión o los noticieros para degradar a alguien, dice, oye tú, hijo de quién sabe qué, te robaste tal cosa. ¿Quién está tras este? ¿Quién está tras esto? Es decir, no está solo, forma parte de una agrupación de exaltados, pero que obviamente manejan la mentira. Entonces ya estás degradando el enojo popular. Son materias que se utilizan en la televisión, tanto el amarrabajismo como el quien está atrás mismo, son cosas que se manejan para que usted se confunda y en realidad le reste importancia a quien la tiene, a lo que sí tiene importancia. Adelante, Resendiz. Ah, pues está muy, muy interesante estas dos nuevas materias que hay que tomar muy en cuenta para entender qué es lo que está pasando en el país, quién está detrás de todo esto y quién es el que está amarrando navajas. Por eso, pues muchas veces la gente simplemente nada y entonces, perdón que es que tosí, estoy enojada y entonces, bueno, pues sí, ese es el enojo general. ¿A poco si estuviéramos tan contentos, tan felices y tan conformes y fuésemos sujetos de justicia? ¿Eh? Así es. Fíjese que en este esquema, dentro de todo este esquema que nos está reseñando muy bien, Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, aseguró que Felipe Calderón es directamente el responsable de la guerra sucia que se emprendió contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006. Eso por un lado. Y por otro lado, durante un desayuno político con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Josefina Vázquez Mota rechazó que Felipe Calderón genere polarización en la contienda electoral. Esto es que lo que está haciendo Felipe Calderón, dice Vázquez Mota, no va a generar polarización. Y por otro lado, su ex compañero de partido, Manuel Espino, dice que él es uno de los principales responsables de la guerra sucia que se emprendió contra López Obrador. Fíjate que bien todavía en Resendiz, y ya en estricto sentido de lo posible, no hay que olvidar que la política ficción deja de serlo en cuanto sucede. Y hay muchas cosas que suceden. No quiero mencionar cosas que tú dices, esto no va a ser posible, y tres días después sucede. Yo lo que veo muy factible es la asociación de los tres partidos con posibilidades de llegar a Los Pinos, una asociación, por lo menos bipartidista, bi quiere decir de uno y otro. Y aquí puedes echar a volar tu imaginación, ¿quién con quién? Y lo que en la política corrupta se pregunta uno siempre, ¿y a cambio de qué? Porque si fuese la política honorable, lo único que funcionaría serían los valores de mi ideología. No es así en México. ¿Qué me das? Yo me acuerdo cuando el sexenio pasado ve y habla con el presidente y dile lo que tienes y cuánto vale. Es decir, la venta de la población, la venta de un partido. Palabras textuales que no se me pueden olvidar. No me acuerdo ni quién las dijo, pero se dijeron. Habla con el presidente y dile, tengo esto. Y a ver, ¿qué me vas a dar? Esa era la idea de la conversación aquella. Así pues, creo, y además creo que ya finalmente, no quiero pronunciar la frase pesimista y decir, peor no podemos estar. No. No, pues luego siempre nos da la sorpresa. Pero por eso, pero siempre, yo espero que no. Yo espero que cualquier cosa que suceda sea para estar menos mal. Y entonces, bienvenidos si estamos menos mal. Pero menos mal de una manera real, que lo sintamos nosotros. De tantas desgracias, tanta muerte, el corazón que se sobrecoge, tanto gasolinazo, tanta inseguridad. Leer los periódicos es un reto terrible, ver la televisión y los noticieros es verdaderamente un reto a la normalidad. Es decir, tengo que aceptar eso, no puede ser. Nos toman verdaderamente como idiotas. Piensan que les vamos a... Son malos, además malos cómicos, para decir lo que conviene que para ellos que sea una verdad, te la dicen a ti. Y luego voltean a preguntar al otro, sí, el puntero, ¿verdad? Sí, bueno, entonces se garantiza que tiene 99 puntos, ¿verdad? Es el puntero, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces ya una vez que constatan, le dicen a la pobre gente de la telenovela, así es que sepa usted que es el... y ya. Sí, pero ¿quién les dio? Pero que fueron el Papa. Bueno, ya me enojé. Bueno, pero no... Así es. Bueno, mientras se le pasa el enojo, vamos a un corte y enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's your... Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Don Jorge Saldaña, tenemos a los ganadores de los 5 pases dobles para ver el concierto de música de los Bills el próximo domingo 17 de junio a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza, y esto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los ganadores son Alejandro Romero, Héctor Zavala, Sinoé Cárdenas, Angélica Collazo y Margarita Pérez. Para ellos, felicidades, van a darse un gran banquete musical este domingo. Y vamos a leer, don Jorge, si no tiene conveniente, algunas de las llamadas de nuestros radioescuchas. Tenemos muchísimas, afortunadamente. Vamos a empezar con una llamada de Carlos Juárez. Dice: los pobres, paupérrimos y corruptos políticos actuales por ningún motivo les conviene aceptar tal ahorro del que habla Andrés Manuel López Obrador, ya que su rapiña imparable se ve balconeada, sale a la luz las pingües raterías. Es por eso que a estos políticos nada les va a cuadrar con los números de Andrés Manuel López Obrador, porque además de brutos son ignorantes. Saludos a todos. Manuel Munguía de Neza dice: saludos a todos. Prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila. Además, el fraude Televisa Peña, los engañadores profesionales como Mitofsky y Parametría siguen insistiendo en ayudar a robar la elección ante el rebase de Andrés Manuel López Obrador a Peña por 2 puntos y la desesperación de los mismos periodistas que apedrearon el convoy de Peña en Tetela, Puebla, que fue transmitido en internet. La verdad y la justicia que alimenta la conciencia del pueblo mexicano no permitirán otro fraude a los neoliberales parásitos del PAN y del PRI, lo cual saben perfectamente Calderón y Peña, que ya no se hagan, dice Manuel Munguía de Neza. Raúl Tapia, él saluda a todo el equipo de Estado de los Estados, dice: no hay que echar para atrás, uno va a ganar el peje. Si el señor Cuadri no hubiera existido, lo hubiera inventado Rosette Aranda, que es un creador de muñecos, dice Raúl Tapia. ¿El que llamó a esta llamada? ¿Mandé? ¿Raúl Tapia? Raúl Tapia, sí. ¿Que no fue el que organizó el debate anterior, el de la Argentina? No. No era Jesús, ¿no? Jesús y Chucho Tapia, sí, me equivoqué, perdón. Así es. Bueno, pero qué bueno que puso a doña Julia Orallén, porque pues todos hablaron de ella. Sí. Todos hablaron de ella y hasta en Teatro Invitaciones. No, se vio menos televisivo. Pues sí. No vinieron a ver, venga a sacar su cosita, venga a sacar su número. A usted, enséñele a las cámaras el número C. Joder, parecía la Marianela de Montijo. Todas las normas del Big Brother. Bueno, adelante. Llevamos otra llamada. Esta es de Rubén Pinto, desde Catepec. Dice: ¿por qué no resaltan los medios de comunicación la encuesta de Verumi y Asociados, donde va arriba Andrés Manuel López Obrador? Esta la mencionamos ayer, y esta encuesta da un empate técnico entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Sotelo, ayer en otra estación de radio entrevistaron al doctor José Luis de la Cruz sobre el tema del ahorro de los 300 mil millones de pesos y que tendría que subir el IVA Vázquez Mota al 26% y Peña al 33%. Y con la diferencia que AMLO no subiría el IVA y sí los salarios, esto le da prioridad a AMLO para presidente del país. Ojalá lo entreviste. Empecemos a tratar de hacer contacto con José Luis de la Cruz, que es un economista reconocido del Tecnológico de Monterrey, si no mal recuerdo. Marta Pérez de Coyoacán, Dice, es un placer escuchar a don Jorge Saldaña y le digo que de 20 indecisos los he convencido de que voten por Andrés Manuel López Obrador. Entonces Marta Pérez está trabajando a favor de López Obrador y ya convenció a 20 indecisos. Manuel Martínez, del Distrito Federal, dice, lo que propone Andrés Manuel López Obrador es factible de realizar, sostiene don Manuel Martínez. Enrique Castro nos habla de la colonia Gabriel Ramón Millán. Dice, le saludos a don Jorge, a Joaquín y a todos. Dice, la mafia priista condenó la supuesta agresión que se hizo ayer en contra de Peña Nieto en la camioneta en la que él se transportaba. Lo que no dicen estos delincuentes es que ellos mismos tienen la culpa de que muchísima gente los odie, porque han hecho infinidad de injusticias, han robado lo que han querido, han abusado del poder, han mentido muchísimo, han hecho infinidad de corrupciones y esto lo han hecho por muchísimos años, dice Enrique Castro. La señora Maliachi, el señor Maliachi, él nos habla desde Cuernavaca. Dice, el plan económico de López Obrador lo presentó en varias ocasiones en concentraciones, reuniones y desplegados de diarios nacionales que no se les dio importancia. Tanto Cuadri como Felipe Calderón tratan de confundir, dice el señor Maliachi desde Cuernavaca. Emilio Sánchez, de la colonia Morena Pastores, dice, invitación a la proyección de la entrevista de la periodista Diana Cardoso a López Obrador, que lleva de título De Frente y a los Ojos, este jueves 14 de junio a las 19 horas, en el kiosco de la colonia Pastores, entre las calles Tlamonte y Capulca o Capulcagua, en Naucalpan. ¿Pero qué canal? Esto no sé, esto va a ser en el kiosco de la colonia Pastores. No, pues ahí está, pero es que hubiera conversaciones en los canales. Bueno, pues esto va a ser en vivo ahí, según. No, o sea, como yo, pues tengo que hacer televisión, pero sin transmitir. Sí, voy a poner mi canal, se va a llamar Saldaña TV. Ok. Pero no se va a transmitir, es nada más simbólico. No, pues tiene que transmitirse. No, pues sí, pero no hay nadie que lo acepte. Bueno, aquí no me acepta nadie. Hay que buscar quien lo acepte. Alejandro Romero de Coyoacán. No hay. Bueno, síguele. Bueno, Alejandro Romero de Coyoacán. Saludos a la mesa, a ver si pueden transmitir jueves y viernes. Es una petición reiterada. Vamos a ver qué se puede hacer para poder transmitir los jueves y los viernes. El señor Mariachi, otra llamada del señor Mariachi. El señor Saldaña dice, qué raro está, usted minimiza los discursos de López Obrador y lo que manifiesto en el primer debate contra los medios fácticos, eso despertó a la juventud que estaba mareada de fútbol, concentraciones de artistas manejados por Televisa, con un alcoholismo y drogadicción que impera en esas reuniones, eso dice el señor Mariachi. Yo creo que ya era un sentimiento que se canalizó en cierto momento, pero yo no atribuyo a Andrés Manuel ni a su PRD, mucho menos, el hecho de haber despertado a la juventud. La juventud, si no hubiera partido PRD, la juventud de la misma forma hubiera dicho basta. La juventud vio al movimiento de los indignados, ha visto el movimiento que ha habido en Chile, ha visto el movimiento de España, tiene la juventud de España. Un movimiento de primavera juvenil llegó y coincidió evidentemente con una bandera alternativa, como puede ser la de Andrés Manuel. Pero yo no le atribuiría, existen las causas del descontento. Por eso yo decía, lo que parecería ser que no se atreve a decir Peña Nieto, dice, oye, no protestan contra mí, sino contra todo. Eso es todo, gracias. Ok, y una última llamada, Berta Mercado, perdón, del Distrito Federal, es invitación de un ciudadano a todo el público, una charla que dará el historiador Francisco Estrada con el tema Nunca Más un Fraude Electoral. También a un taller de argumentación política con el psicólogo Jorge García el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, entre Lucía y Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortés. Pues muchas gracias, don Jorge, se nos acabó el tiempo. Que estés bien. Muy bien. En la producción le damos las gracias también. Gracias. En la producción le damos las gracias a Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, servidor Joaquín Recenis. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. El asistente de producción en los teléfonos, César Villafranca y Alfredo Villavicencio. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Aquí nos espera su servidor Joaquín Recenis en su programa Estado de los Estados.